Bueno, vos decís, che, escúchame, vos acá tenés a Bulgarón y Galperín, pero miles de millones de dólares. Bueno, hay que ir por el aporte a las grandes fortunas, hay que ir a una reforma tributaria, porque si no, en un momento el Estado ya no va a tener que repartir. La inversión en salud pública es inédita. Los ATP, fíjate que los empresarios que reciben los ATP dicen equilibrio fiscal. Sí, escúchame, pero... Claro, si hubiera equilibrio fiscal no te podemos dar el ATP, ¿no? El grupo Clarín está pagando, bueno, ahora ya dejó de pagar, no tengo la información de los últimos días de Polka, pero Polka es 55% del grupo Clarín. Uh-huh. Bueno, ahí cobraban los compañeros ATP. Ahora ya Julio no pagó, porque están planteando un vaciamiento, bueno, ahí está dando la pelea al sindicato de televisión. Y hablan de equilibrio fiscal. Bueno... Hay un accionar extorsivo de los BlackRock, pero también de los grupos económicos que reciben pauta y reciben ATP. Es un tema complejo que hay que poder debatir a fondo. Animarnos también a decir, bueno, a ver, no se arregla la deuda. Porque ahora en realidad lo que está pasando es, lo están apretando el gobierno para decir, bueno, pon un poquito más. Ya hay quienes dicen que la propuesta última del gobierno es muy poco sustentable. Está por verse porque la incertidumbre es mucha. Digamos. En realidad no sabemos qué va a poder producir el país, qué no. Entonces, esta nueva extorsión creo que nos da cuenta de que hay que respaldar al gobierno, decir, no te muevas. Alberto, como le decía el otro día el empresario Pyme, el viernes pasado, que decía, Alberto, no aflojes. Y le gritaba, ¿no? No te muevas de ahí, un discurso que pegó mucho, tipo te decía, no, nosotros somos industriales, automotrices, 45 años en el país, no se nos ocurre sacar la empresa del país, que es lo que hace Galperín, el de Mercado Libre. Y dice, ah, no, bueno, me das beneficio, me voy para otro lado. Bueno, hay debates para dar a fondo, ¿bien? Porque los miserables están operando en contra del país. Y no solo los miserables. Así que el tema deuda externa, lo que diríamos aquí humildemente desde Radio Gráfica es, no se les ocurra moverse, porque si el gobierno se mueve, ya el gobierno dijo, es la última oferta. Uh-huh. Lo dijo ante también el Council of Americas, ¿no? Con Susan Segal, que es el espacio que armó Rockefeller hace muchos años. Y le dijo Alberto Fernández, fue muy escuchado, no nos movemos. El viernes va a haber una reunión con la Confederación Sindical Internacional, con Alberto. Esto lo gestionó la CTA de los Trabajadores, ayer lo contaba Hugo Yasky. Alberto me imagino que va a decir, no nos movemos. Esto es una negociación hasta el último tiempo, es, digamos, hasta el último día van a estar operando. Ahora, ojo que vos tenés a los gorilas de Corea del Sur y a los gorilas de Corea del Centro. O sea, acá estamos los fanáticos de Corea del Norte diciendo esto, pero después... Porque el periodismo es así. No, yo creo que para plantear la cosa también en su justa medida, ¿qué pasa con el default de la deuda interna? Sí. ¿No? Bueno. ¿Qué pasa con la deuda interna, no? Está bien con la deuda externa, nos viene ocupando las tapas de los diarios. Vamos a... hace bastante, pero ¿y la deuda interna? Esto que veníamos hablando, ¿no? La deuda es con el pueblo. Los 10.000 pesos de IFE, por familia, ni siquiera por persona, por familia. ¿Qué pasa con ese default, no? Porque esos somos nosotros, no, ese es el pueblo argentino, ¿no? Los buitres que... Bueno, incluso muchas son de acá, digo, pero ¿dónde tenemos puestas las prioridades? ¿No? Deuda tenemos por todos lados, esa es la verdad. Hay decenas de países que están viendo qué pasa en la Argentina para ver si reestructuran o no sus deudas. Por eso el caso argentino es muy importante. Uh-huh. Así que tema deuda externa, estén atentos, atentas, y vamos a seguir trabajándolo aquí desde esta perspectiva nacional. Porque si nosotros concedemos esta perspectiva nacional, ¿qué nos queda? Simplemente adecuarnos a ser colonia. Entonces, cuando leemos en historia o enseñamos la historia, o nuestros hijos e hijas van a la escuela y dicen, no, porque el 9 de julio, no, pará, te cuento que nosotros volvimos a ser colonia. Entonces, me parece que el tema de patria sí, colonia no, que es un grito obrero y popular que nació en el barrio de Mataderos en el marco de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Y cuento esta anécdota porque justamente era bajo el gobierno del radical Frondizi, que algunos destacan mucho, ¿no? Porque Frondizi dijo una cosa e hizo otra, ¿eh? Como pasa en general con los radicales, que pueden tener un discurso muy lindo, pero que después, a la hora de gobernar, bien, miran para el norte. Bueno, arregló con los capitales norteamericanos para cerrar ese frigorífico, que era el que marcaba el precio de la carne en la República Argentina. Mirá qué importante que era el Lisandro de la Torre. Y bueno, puso a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, los obreros resistieron y salió en una comunicación radial ese cantito que todavía hoy nos llena de emoción. Patria sí, colonia no. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Minutos para las 9, saludamos a nuestra compañera Mariela Pugliese. Mari, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lucas, ¿cómo andan con este día tan bello? Sí, sí, está fresquito pero soleado. ¿Qué traes para hoy, Mari? Contanos. Mira, en sintonía con lo que venías hablando, increíblemente todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar de quién gana con la energía eléctrica, una cancha en la cual se está jugando, y que tiene mucho que ver con patria sí, colonia no, tiene mucho que ver con a quién miramos cuando pensamos en las ganancias, en quién sale, en este caso, de esta quién sale pagado de esta pandemia, pero en general, ¿no?, de los últimos años, a quién se ha estado beneficiando. Ya pasó con Vicentín, ¿no? Ya veníamos con una pelea por tratar de recuperar la posibilidad de redistribuir la riqueza, ¿no? Todo es además un potencial, porque nadie está hablando acá, lamentablemente, de una transformación profunda real. Mínimamente estamos diciendo de volver a redistribuir algo para que sea menos desigual el reparto que se está haciendo en nuestra sociedad. Y ahora está pasando con el sur. Vicentín fue el primer caballito de batalla grande del sistema de medios de esta etapa Alberto Fernández, por decirlo así, en relación a la redistribución de la riqueza, y ahora es Edesur. Todos los medios empresariales se ven a jugar muy fuerte porque hay una discusión, que vos lo venís hablando muchísimo en Gráfica, acerca del contrato de Edesur, puntualmente de Edesur, vamos a decir que la problemática, sin duda, y lo que nos vamos a referir hoy, y lo que hablamos de las ganancias y el reparto de la riqueza, por supuesto que involucra no solamente también a Edenor, sino a Adesa, que es la tercera empresa, digamos, que tiene el 50% de los usuarios de la Argentina. O sea, tres empresas tienen un oligopolio que brindan el servicio energético a la mitad de los usuarios de todo el país, por supuesto, mayormente concentrados en los lugares demográficamente más fuertes, que son TABA y Gran Buenos Aires, y el AMBA, y los cordones de Gran Buenos Aires. Pero hoy la cuestión está puesta abiertamente en el sur porque generó conflictos, está generando conflictos muy fuertes en la prestación del servicio, cortes permanentes, y los intendentes del conurbano sur han salido también a mover, a jugar cancioncita chicana con cancioncita graciosa incluida y todo, no sé si la han pasado, la de Hola Mur, versiones de Sur, que es una cancioncita que el intendente Insaurralde y creo que también Fernando Grey incluso pusieron en sus redes. En esta chicana, en esta discusión, en realidad lo que se está planteando es la revisión de los incumplimientos de contrato acerca de inversiones, de aumentos tarifarios, de la prestación de servicio. La Defensoría del Pueblo, que vos has planteado también, salió acá a jugar, y Guido Lorenzino, que es el titular, hizo una denuncia al respecto. En esta denuncia y en los planteos de los intendentes, sí, lo que se está diciendo, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo que se revoque la concesión de Sur. Se les plantea que inviertan lo que no invirtieron y mejoren el servicio. Se están pidiendo que se retrotraigan las tarifas. O, lamentablemente, yo creo que es esta última opción, la que en el fondo se busca tener, que es una inversión, o sea, que se concrete la inversión prometida en los contratos que nunca se hizo, y que se frene el aumento de tarifas, que acordémonos que el mismo Alberto Fernández en algún momento había pateado para fin de año, pero que no le había dado un cierto, no es que dijo nunca más se van a aumentar las tarifas. Quedó ahí medio en la nada, y probablemente esta ofensiva, como la llama la Nación, esta ofensiva como la llama la Nación, tenga que ver con, bueno, frenar el aumento de tarifas, invertir, más que, lamentablemente, para lo que opinamos algunas y algunos, más que revocarle la concesión a Edesur, que es lo que hasta altura debería ser. Pero bueno, en toda esta discusión entraron a jugar, por supuesto, los medios empresariales, sacaron los pingos a la cancha, y ahí es muy interesante ver cómo cada medio juega para su sector, su nicho de audiencia. Vamos a escuchar un fragmento de Telenoche, que disfraza la nota de investigación, en realidad, es como la famosa Telenoche Investiga, pero en realidad lo que hace es arremeter contra la política, sí, contra la política, no contra los políticos, y coloca a la empresa en el lugar de prestataria, de simple prestataria, de los intendentes como el eje del mal, que en realidad termina perjudicando a las pobres vecinas y vecinos, que son los damnificados. En el caso de Telenoche, vamos a escuchar, y Clarín hace lo mismo en su diario, entre comillas, piensa en el pueblo, entre comillas, sí dice que los afectados, claro, son quienes se quedaron sin luz, cosa que después vamos a ver que la Nación ni siquiera le importa, pero a Telenoche, como tiene un público más amplio en sentido, y le está hablando a los sectores medios, a los sectores empobrecidos del conurbano, a los que se ven afectados por los cortes, bueno, hace hincapié en esto, en la falta de inversión de la obra pública, en la responsabilidad, bien, de los intendentes, y vamos a escuchar el audio, el comienzo de la nota, que es donde precisamente vamos a ver cómo arremeten, donde plantean que el problema es la política. La guerra, decimos, una guerra por la luz. De un lado los intendentes y algunos usuarios, y del otro lado la empresa, que dice, momento, ustedes me deben a mí, no yo a ustedes. Hay una disputa enorme y, por supuesto, la política en el medio. La empresa dice esto, hay 3.000 millones de pesos de asentamientos de consumo que tienen que pagarnos. Concesión, la empresa, que es lo que dijo directamente con cada uno de ellos, que ellos son los encargados del mantenimiento de las instalaciones internas, leo textual, y de las redes en los barrios populares, lo que mencionabas vos, y que no realizar las tareas afecta directamente el servicio prestado, y que claramente hay una alta demanda por el teletrabajo, y eso provoca la falta de suministro en algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo están buscando la guerra de pueblo contra pueblo, ¿no? Exacto, eso me parece que es una de las claves, que es la guerra de pueblo contra pueblo, la guerra interna dentro del gobierno, ya lo veníamos hablando, esto de Cristina versus Alberto, y en ese sentido, sí, la Nación también va en esa línea, no tanto de la guerra de pueblo contra pueblo en el caso de la Nación, porque como decíamos, apunta a otra audiencia, pero sí la grieta dentro del gobierno. Entonces, el título de la Nación es Edesur. Hay dos títulos, ¿no? Uno, La Nación, hay varios títulos, pero dos que marcan muy bien, que es uno en La Nación Más, que es la versión televisiva online, y la del diario, que es, en el diario dice, Edesur, la historia detrás del nuevo enemigo, miren la palabra bélica, igual que el Clarín, del nuevo enemigo elegido por el kirchnerismo, por el kirchnerismo. Y en La Nación Más también plantea el sur el nuevo objetivo del Instituto Patria, el objetivo, falta que diga el objetivo del carión del Instituto Patria. Miren cómo primero ubican el problema en el kirchnerismo y no, y insisto, para mí no es que les pegan a Alberto Fernández, sino que le están tratando de crear una grieta como para dar, poder negociar, seguir negociando, sí, tal vez, o negociar con Alberto Fernández. Y La Nación, en esa nota donde habla de la historia de Sur, bueno, hace todo una apología de cómo el kirchnerismo destruyó a la pobre empresa de Sur, aclara en la tapa que dice que de Sur nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales. Bueno, es súper interesante porque es una manipulación berreta de la información, porque en realidad sí hay capitales nacionales, que es verdad que no controlan la totalidad de Sur, porque el control lo tienen, el accionista mayoritario son los italianos, la empresa Enel.